Para empezar, man, esta carta de hoy en la revista. La revista Más Allá. Desde mes. Sí. Recientemente, en el número 33 de Más Allá, del mes de noviembre, en la sección de noticias, aparece un comentario sobre una encuesta realizada por la llamada Fundación Santa María, en la cual indica que los españoles otorgan menos valor a las consignas de la Iglesia Católica. He de decir que, si nos atenemos a la historia de la Iglesia que hasta ahora, que hasta no hace mucho nos imponía a través de escuelas, sociedades, etc., enseñanzas totalmente represivas y coacciones en contra de la naturaleza del ser humano, no es de extrañar que muchos de nosotros fuéramos apartándonos de dichas consignas y en concreto de la Iglesia Católica. Como es natural, a muchos nos ha servido, a través de nuestras experiencias, saber que la realidad de Dios no se encuentran en los templos ni en las iglesias organizadas por los hombres. A otros les ha perjudicado, en el sentido de abandono total sobre una vida y enseñanza espiritual auténtica. ¿Cómo una iglesia que debe representar la ley de Dios puede sobrevivir contradiciéndola y sin predicar con el ejemplo? De nada sirve imponer consignas, ni tener intermediarios que nos indiquen qué valores hemos de seguir. Solo hay una consigna real, la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. La verdadera enseñanza se encuentra en uno mismo y en la vida diaria, en nuestro corazón y en el amor al prójimo que podamos ofrecer, para que de esta manera podamos ir creciendo en espíritu, que, al fin y al cabo, es la tarea que debemos realizar en este mundo, apartándonos de toda manipulación psicológica creada por asociaciones e iglesias jerarquizadas, cuyo fin es tener el monopolio de Dios y vivir a costa de los pobres y gentes de buena voluntad. Es una buena noticia. Lo triste es que, por falta de la verdadera enseñanza, muchos han dejado el camino del amor y se dirigen por el del egoísmo. José L. Elvira Muñoz, Palma de Mallorca. Bien, hay una carta de Jaime, de Sharon Castro. Este es el periódico, ¿es? Eso es del día 16 de Baleares, viernes 13 de diciembre del 91. Caras demoníacas. Si Satanás existe, no tengo la menor duda de ver su imagen reflejada en muchos rostros de mandatarios políticos, militares y religiosos que permiten que una guerra se lleve a cabo, haciendo posible que los seres humanos se maten despiadadamente entre sí, con una crueldad sin límite. Las imágenes de Bukovar generan angustia, dolor, rabia, cuando ves ante tus ojos a niños, jóvenes y ancianos muertos por la sinrazón, vidas cegadas por el odio inducido por la cúpula del poder, el cual lo único que consigue es palabrería vana, obteniendo a lo máximo como dolor individual una irritación de garganta. Mientras tanto, la base, el pueblo llano, agoniza y muere en los campos de batalla en un combate de hermano contra hermano. Inútiles y lucifericas mentes, ¿de qué os sirve la inteligencia cuando permitís tal barbarie? ¿Qué decís vosotros, guías religiosos, católicos y ortodoxos? ¿Por qué no excomulgáis a los asesinos? ¿Por qué no combináis a vuestros fieles a dejar las armas? ¿Acaso os habéis olvidado que el amor es el principal mandamiento cristiano? ¿No sabéis que es imposible amar a Dios y matar al hermano? Dios y las armas son incompatibles. Si no gritáis esto a los cuatro vientos, estáis siendo cómplices de esta infernal guerra. Los pobres lloran en la resignación cuando lo que se tiene que hacer es pasar a la acción, despertar del letargo y actuar según nuestros propios sentimientos, no dejándonos llevar por la manipulación del poder, no participando en sus políticas de masacre, objetando la guerra como auténticos cristianos de Cristo, que no tienen en la tierra líderes de carne y hueso que los confundan, hasta el punto de que permitan matar a tu hermano en el caso extremo, oponiéndonos también a la explotación del hombre por el hombre, sencillamente porque quien ama al prójimo no vive a su costa. Unos cuantos obreros ya estamos viviendo estos principios cristianos en nuestras casas, donde tenemos nuestra iglesia pobre con Cristo en el corazón, desligados de organizaciones, jerarquías, grupos, sectas y religiones. Hacer todo lo mismo es fácil. Castro Canto García, Palma. Con estas postales hay una de María Gilda de Chile. Sí, yo la tengo. ¿La tienes? La leo. Tiene ella. Bariloche, 4/12/91. Queridos amigos todos, salud y paz. Estamos en esta bonita ciudad del sur de Argentina, disfrutando de unos días de luna de miel. Es una ciudad balneario para ricos. Es cara y hay muchos alemanes, como en el sur de Chile, porque este clima es semejante al de Alemania. Y si os fijáis en las construcciones, el estilo es alemán, así como las iglesias. Y hablando de iglesias, vamos a ir a la emisora de radio local para llevar el mensaje de la iglesia pobre, porque nosotros pensamos que el pasar unos días de descanso no está reñido con dar el mensaje del cristianismo primitivo. Nos acordamos de todos vosotros y os deseamos que paséis las fiestas que se avecinan lo mejor posible. Os quieren y no os olvidan Miguel y María Gilda. Besitos a todos. Os extraño. Lea la tuya. Ah, la mía también. Bueno. Hay una pequeñita allí de Mahón, lo que no sé ahora exactamente. Bueno, esto es. ¿La tienes, María? Lorenzisco. A la foto. ¿Eh? Lorenzisco. No, será otra. Ella, creo. ¿Es tuya, no? Sí. No. No, yo para ella. Tú la mandas. ¿Qué dice? No sé qué, Imar. Leyos Imar, o algo así. Que es un azul. Un azul. No sé ahora exactamente. ¿Quién? ¿De Mahón? Debe ser Luis. De Mahón. De Ciutadella. Oh, de un... Dante, qué día. Valencia. Una chiquitita. Una hecha a mano. A ver. Pepe. Hola, Caetano, recibe la presente con el cariño de quien se considera Pepe. Pepe. Que la injusticia sea simiente que fructifique en amor, sabiduría. Léelas todas. Ya no habrá fallo. Tranquilo, que hay tiempo. Entonces hay mensaje. ¿Esta de pintor? No, no, tampoco. Tenemos todas las cantidades por ahí. Igual, tranquilo. No será la más grande, por eso de que lo grande será lo mejor. Míralo todo. Sí. Joder. Hay tiempo. No, ya. Pero no sabe de quién es. Joaquín. No, tampoco. De Balcerén. Ah, de la Serena está por ahí. Tiene una fotita aquí. Tiene que ser de la Roche. No, de la Francia. No. Este la yo la he leído. Pero por favor, dije que no. Tenía un de aquí. El Papa, el Vaticano. La del Vaticano no importa. Parte, parte, honra, es el Papa. La gran invocación. Tampoco. Claro. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Buscar y hallaré. Sí. Tranquilo. Pedir y a lo mejor es verdad. Eso es bueno. Es lo que dice Cristóbal. Hazte María. No vale, eso al contrario, eso te va a imposar. Cristóbal Ferrer, venga, escúchate esta. Mahón. Espera, no lo lees, espera. Lee poco a poco. Ya va. Siempre sacan las mismas. Cada año son las mismas. Esta tiene mucha importancia. Y después os diré. Mucha importancia y pocas letras. Sí, pero. Diciembre 91. En estas entrañables fiestas os deseo salud, paz, armonía y que la iglesia pobre de Mallorca se vaya expandiendo cada vez más. Un abrazo, Cristóbal Ferrer, Menorca. La importancia está en que este chico hace unos años nos carteábamos y... Pero un día yo vi un anuncio, no sé dónde era, no sé si era Integral, puede ser, o aquí o Integral, bien. Ese asunto está allá, que de hombre ahí, y ahora contesta ya con esto, yo envié mensajes y tal. O sea, que ya no hace la contraria. Esto es muy importante, porque los demás ya están de acuerdo y tal y cual, pero... Que la iglesia pobre de Mallorca se vaya expandiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque se ve que este chico ya ha visto las cosas un poco más claras y esto es importante. Bueno, está casado y tiene una criatura y qué sé yo.

Esto es Hechos. Hechos 2. Capítulo 13 y 14. Pero dice cuando empiecen. Y entrados, subieron al aposento alto. Bien. O sea, que esto del aposento alto era un piso. Seguramente sería un primer piso, máximo un segundo piso. Pero vamos, plantas bajas en general. Y estaban reunidos ahí, nos dice. Estaban Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sí, un poquitín, a ver. Y en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número. Esto ya sería este número, no sabemos si sería allí, porque dice días, a lo mejor era en otra parte, pero vamos, lo importante es que estaban reunidos en un piso, hombres y mujeres, con los hermanos de Jesús y la propia madre de Jesús. Ahí tenemos el principio de la iglesia. Si damos un repaso estos 1000 y pico de años de la historia católica y después del protestantismo, veremos que lo único que se acerca en aquel momento, en aquel piso, somos nosotros. ¿No falla? Y ya en otro mensaje me parece que hablo de esto. Y en otro piso, me parece que... no sé si está ya allí o aún está para salir, pero vamos, que es otro piso, somos allí. Y en este caso, nuestra casa, cualquier piso, cualquier planta baja, es el sentido de la casa. Y no tiene nada que ver ese catolicismo y este protestantismo con ese cristianismo que leemos allí, donde están dos o tres congregados, o sea, ya aún lo resume más el maestro, dos o tres congregados. Ahora bien, hemos leído todo esto según el calendario nuestro, diremos nuestro, de la humanidad esta llamada cristiana. Mañana es 21, Santo Tomás, que se dice, según la tradición de la gente, es el día más corto mañana, pero a partir ya de mañana se alarga el tiempo, el día, un paso de gallo. Y esto es un dicho ya en Mallorca muy conocido. Entonces, descansaremos un poco. Estas fiestas, y día 10 de enero, también según estos calendarios, será en viernes. Y empezaremos otra vez la jornada del 92, que tengo ya una serie de mensajes que yo considero muy fuertes. Lo que pasa, está Castro por allí. Está aquí al lado. Lo que pasa... no es nadie. Qué poco se nota ahí presente. No, pero es que a veces uno está... no, pero no está. Y no está. ¡Ay, qué vacío! Como que yo siempre voy, no sé conducir coche, pero voy en segunda siempre. Sí, claro, yo en tercera. Y resulta que después nos dirá todo el año 92. Y estos mensajes, más o menos, no dice nada del otro mundo. ¿Quién yo? Todos serán, ¿eh? Que lo dirán. Esto veremos. Bueno, Pero hoy me parece ayer. ¿Qué? Si damos la voz a las mujeres. ¿Cuál es la última semana del año total? Las obras del año. Un bando lo soy dos por Chile. No, pero por lo menos María Hilda está presente. ¿Sí? Dice, claro que dice que está en luna de miel. Y esto de luna de miel y en Argentina me suena muy lejos. Pero vamos, ¿qué decir vosotras? No hablé todas juntas, ¿eh? Entonces... Venga, patrón. Yo no voy a conseguir su burquín, no voy a caer y se va yo. Per això, que poden ser les edats de primer. No, pas, tu estàs en tres hores. Pues... Ha pasado el tiempo que hablen los hombres. La mano un pan. No. Si no xerrar, com el toqui. Bé, jo puc xerrar. Pues, ja que no està Maria Hilda, voy a hablar yo. Si queréis. Los machistas sí me dejan, ¿eh? Pues ya como... No todo diré esto. Tanto nervio. Pues más es hacer como un resumen del año. Yo creo que ha ido muy bien, que ha sido un buen año. Pues todos hemos continuado yendo para adelante. Y que la amistad la tenemos, pues estamos más unidos. La amistad la tenemos de otra manera, más reforzada, más fuerte. Y yo creo que los tres sentimientos de amor hacia Dios, hacia los demás, que es lo que deseamos todos, pues que van para adelante. Para mí en general creo que ha sido un buen año por esto, porque vamos todos bien, me parece a mí. Y nada más. Todo vale. Venga, va otro. Que después hemos deseado más bien. Aquí si ve de María Gilda aquí, diría de todo. No os preocupéis, si necesitáis ayuda ya podemos ayudar. Después de que damos toda una estancia, ya se puede que se ponga medalla, esto es lo que se desea. No, sí, vale, de para de broma de todo. Es que toma. Sí. Campo de broma. Vamos a entrar. Ya. ¿Marías? ¿Cuántas Marías hay? ¿Cuatro? Yo también. Es lo que más repetido tenemos aquí. Cuatro Marías. No, cuatro. Cuatro, aquí también. María Inés. María Inés. Sí, María Inés. María. María Magdalena. ¿Y tú? Yo no sé María. No lleva nada de María. María y Magdalena. No, eso, María y Magdalena. Y es eso. Venga. Es María Magdalena. Acabo de tener una amnesia total. Tenía muchísima ido, Cayetano. Estaba buscando, pero no hay forma de encontrarlo. ¿A dónde está? Aquí, pero se va. Estoy buscando lo que era y no lo he visto. Que tienes un cerebro muy grande. Lo es pequeñito, pero no sabes tú lo que gano. No es como si una persona que abulta, pero un poco hueco. Bueno, pues, ¿qué pasa? Desde luego soy la que menos puede decir, porque no puedo dar un resumen de todo el año porque no he venido todo el año. Pero no se trata de dar resúmenes. No, pero quiero decir que... Que bueno, que dentro de lo que pienses en estos momentos, suelta y punto. Porque... Pues no sé, yo lo que siempre he pensado y lo que siempre he sentido desde que os conozco a todos, pues es que para mí, debo decir que ha sido muy importante el hecho de haberos conocido a todos, porque... en mí siempre ha existido esa búsqueda, ¿no?, de la verdad en la vida y de sentir que la vida había algo más, que no todo lo que yo pensaba o me decían que había. Y bueno, y sobre todo conocerte a ti, pues fue lo más importante que sucedió en mi vida, porque fue cuando empecé a ver las cosas más claras y empecé a sentir la vida de otra manera. Entonces, bueno, y contigo pues he podido conocer también a todos, que para mí también sois importantes, sois amigos que os llevo siempre en mí. Y bueno, entonces pues lo que también quiero decir es que comparto y vivo con todos vosotros lo que aquí se dice y lo que en nuestras vidas intentamos llevar. Entonces pues no sé, para mí pienso que todavía tengo que aprender mucho, tengo que avanzar mucho y que he conseguido pues avanzar más de lo que yo había pensado que podía. Quiero decir que en poco tiempo pues en mi vida se han producido cambios importantes y esos cambios pues me han hecho madurar y me han hecho pues ver la vida de otra forma y me han pues me han enseñado a saber vivir y a pensar que la vida no es lo que yo creía o pensaba. Y entonces todos pues me ayudáis dentro de mi poca madurez, ¿no? O mi poca... Bueno, quiero decir que aquí hay muchos más avanzados que yo, que tampoco pretendo pues desvalorizar todo lo que en mí existe, pero que todos pues en cierta forma me ayudáis a muchas veces ver las cosas más claras y a poder entender cosas que no entiendo y a poder vivir de otra forma que a veces se necesita, ¿no? En un momento u otro de la vida. Hay una carta que he recibido estos días, pero como que es muy larga, varias, y esta carta es muy triste, pero la resumiré para daros la idea de que algo estamos haciendo. Hay esta familia de Campanet, algunos lo conocen, sí, que está, ¿no? Francisca, que tiene una hermana casada con un catalán, trabaja de cocinero. Y han venido a Mallorca, y no sé si es por Chalar Rajal o Chalador, Chalamillor. Y han comprado ya una especie de fonda, restaurante, así. Y hace un año que me hablaban de una chica de Gerona. Bueno, una chica enferma y tal. Y estos días he recibido la carta de esta chica. Dice, tiene que perdonarme, Cayetano, porque he tardado, sí, casi un año, claro. Me hablaban estos chicos de ti, pero yo no me atrevía. Hasta que ha llegado un momento, digo, sí, ahora ya es necesario. Y en la carta, que son varias, ya digo, páginas, me cuenta su historia. Era una niña y tenía una pierna que ya no marchaba bien. Faltaba, se dice casto esto, calcio, a los huesos. Seguramente era una cosa de un... Pero después la pusieron en tratamiento, se puso bien, un poco así, iba creciendo. Y cuando ya tenía 14 o 15 años, en el colegio, y me gustaba mucho el deporte, y gimnasia, y deporte. Pero después se le despierta otra vez aquello total. Y esta chica tiene ahora 24 años, ya está operada varias veces la cadera, y ahora la otra pierna sufre. Total, que esta chica está desesperada, incluso me ha enviado una foto suya. Estoy deshecha, ya no creo en nada, no tengo ganas de vivir. Una chica de 24 años, de esa forma. Así, dice, y claro, te escribo porque me han hablado tanto de ti, Caetano, a ver si puedes hacer algo por mí. Total, que le he escrito, le he enviado mensajes y tal. Ahora veremos hasta dónde llega esto. Porque lo importante no es que ella confíe en que mis viajes astrales y que la operen y que se ponga bien y... No, no, no demos tanta importancia a esta cosa física. Hay algo más importante, estas ganas de vivir. Porque en otras ocasiones he hablado de una mujer, y ahora viene bien esto, norteamericana, tuvo un accidente y se quedó paralítica y tenía que andar una silla de ruedas. Ella misma cuenta su historia, los primeros momentos, los primeros días, los primeros meses, claro, la desesperación. Empezó a leer la Biblia esta mujer, y Biblia, y más Biblia, y más Biblia. Esta mujer, ya, seguramente si no ha muerto será muy anciana. Es la que organizó el grupo llamado religioso Ciencia Cristiana. En Palma había un centro donde está ahora la sinagoga, Monseñor Palmeri, una travesía que va a Pasión Marítimo. No sé si pasando allí la comunidad judía, ellos habrán pasado en otro lugar, etc. Yo he conocido a esta gente, es una secta más, esto sí. Y venden libros y revistas y tienen un periódico norteamericano que casi todos los que escriben allí son médicos. Es porque la ciencia cristiana pone mucha atención a la cosa mental, y muy bien. Pero dejemos esto, no vamos a discutir su razón, su verdad, no, no, no. Lo importante es el detalle. Esta mujer, sentada en una silla de ruedas, así de sencillo, así de claro, funda una secta. ¿Os dais cuenta? Hace años, cuando vino Leonor, viene a mí llorando, me trae a su niña, la tenían dentro del coche, la suben y la ponen ahí sentada. ¿Y ahora por qué has subido a tu niña? Una niña, pero ya pesaba mucho porque está, ¿qué se digo en este estado, Castro, esto? ¿Qué se digo en eso? Paralítica, sí, ¿no? Sí, pero la mente y todo, ¿qué es? No, es otra cosa. ¿Ve? No se mueve, no habla, no, no, en fin. Tendrá veintitantos años ahora ya. 24. Recuerdo que a veces la han traído cuando ya pasaba el tiempo y algunos de los chicos estos mismos la subían. Pero hasta que no, la subáis más porque pesa, y una chica que... Sí. Pero, ¿qué pasa con esto? Que Leonor ha ido cambiando por completo su modo de pensar en su casa. Todo ha cambiado, porque las primeras palabras que yo le dije el primer día, tienes que procurar que tu casa no sea un hospital. Seguro que cuando tú te vas a la cocina te pones a llorar. regresas otra vez a la habitación de la niña y la encuentras triste o que ella también llora, sí, ¿ves? Porque capta ella la cosa. Hay que reír y hay que cantar, hay que alimentarla y si es necesario darle un grito y tal. Ahí tenemos el gran milagro. ¿No? ¿Os dais cuenta de que poco a poco vamos entendiendo aquello de Jesús de Nazaret? Los muertos andan, los cojos andan, los muertos se levantan o resucitan, los ciegos ven, los sordos oyen. Está tan claro todo esto, porque después nos dice: en la carne nada aprovechas, las palabras que Dios habla son verdad y espíritu. Y es cuando empiezas a entender mucha cosa. En otras ocasiones os he contado que he conocido a una mujer aquí, Magdalena también, una testigo de Jehová. Ya me ha desaparecido, no sé si me tiene claro, los años pasan también. Vivía frente a la Plaza de Toros y aquella mujer se iba de casa en casa a predicar con la maleta y repartiendo allí revistas y gritando y venga. Y cuántas veces nos hemos peleado ella y yo con la Biblia. Pero el detalle es que esta mujer tenía solamente una pierna, la otra se había ido a paseo, se la habían cortado mucho más arriba de la rodilla, y con una muleta de estas pim pam de casa en casa y subiendo casas allí pisos y a predicar. ¿Qué pasa aquí? En Mallorquín tenemos este refrán que dice que cree que en toda España estará así la idea de palabras diferentes, pero aquí decimos que cuando se te quimeres no duermen. Si te quimeres no duermen. Es aquello de que, claro, donde subiera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si el tesoro de aquella mujer es ir a predicar, se olvida de la pierna. Mientras que otros tendrán un dedo menos, o el pie un poco roto, cortado, y se creerá la persona más desgraciada de la tierra. ¿Os dais cuenta? Fantástico todo esto, y hay que tenerlo presente. Por esto muchas veces os he dicho, aprended de mí. Hace un rato que discutíamos aquí con Luis de la foto que tenemos aquí de la calle San Miguel. Tenía yo 14 años. Pero ya me habían estropeado este. Y pasaron mi vida y pues... Y hay que ver. El ojo, el oído, el reuma, el trosis este. Los dedos de las manos, todos los pies, todo esto. No me preocupa. Me pone más nervioso estos días que hemos tenido dos fallos en las tuberías de agua. Esto me ha puesto más nervioso que todo esto. ¿Qué pasa aquí? Así es que la idea tenéis que tenerla clara, clara. Aquí, cuando se ha leído esto, ¿queréis repetir esto de la carta de Luis? ¿Cuándo termina? Aquí. ¿Cómo termina? Sí, más o menos por aquí. Aquí. Apartándonos de toda manipulación psicológica creadas por asociaciones e iglesias jerarquizadas cuyo fin es tener el monopolio de Dios y vivir a costa de los pobres y gentes de buena voluntad. Es una buena noticia. Lo triste es que, por falta de la verdadera enseñanza, muchos han dejado el camino del amor y se dirigen por el del egoísmo. Sí, pero aquella que dice lo ha leído todo. Lo de su consigna. No, de la iglesia en cada casa. Aquí está para mí. No ha ido. Solo hay una consigna real: la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. La verdadera enseñanza se encuentra en uno mismo y en la vida diaria, en nuestro corazón y en el amor al prójimo. El asunto está en comprender esto, de que cuando decimos la Iglesia verdadera en cada casa obrera, junto con aquello de vivir la vida sin ensuciarla, no hay más que esto. Estos días Castro me decía de que ahí había una nota, no sé, ayer, un periódico, sí, ¿qué decía? Bueno, el diario de Mallorca, que entre una serie de comentarios un poco para celebrar la Navidad y tal, hablaba de que históricamente estaba fechado de la cuestión del nacimiento de Jesús, habiéndolo estudiado por astronomía y tal. Bueno, hablaba, las anécdotas esta de que no eran tres reyes, sino que eran tres magos, y que según lo que se ha estudiado, Herodes, el autor de la, que dijéramos, de haber mandado la matanza de los inocentes y tal, de los niños, parece ser que murió de 4 a 8 años antes de nacer Jesús. Entonces, Herodes no podía nunca estar en consonancia con el nacimiento de Jesús y tal. Y que luego también, según la historia, que la era cristiana parte desde el año del nacimiento de Jesús, según lo que nos tienen enseñados, pero según los datos y las constelaciones y tal, parece ser que se podría datar la era cristiana. Se podría decir que Jesús nació más o menos de también unos 10 o 12 años antes del comienzo de la era cristiana. Entonces, o sea, que todo es anterior, y también que en consonancia la cuestión de la Navidad y tal, estudiando un poco todas las fechas históricas, no coincide tan siquiera en el día del 25, sino que coincidiría en todo caso en marzo, en una fecha determinada de marzo, pero que ya la Iglesia había discutido con el Papa Clemente no sé qué, había discutido 139 posibles fechas, y entre ellos habían decidido a ver cuál podía ser, pero es que se decidió un poco por la cuestión de los cambios del solsticio de no sé qué, de invierno, que podía tener un poco esta cabida, pero que en fin, al final se justificaba esta noticia diciendo que daba igual, que de todas maneras lo que importaba era el sentimiento que pudiese unir a la gente en la cuestión de lo que es el fenómeno de la Navidad y tal, pero que lo demás, que vete tú a saber si es verdad y tal. Esto me ponía un comentario así metido de esa nostra, no sé qué era, ¿sabes? Era una cosa curiosa, pero no. Ahora imagínate, luego te pones a mirar lo de la cuesta. Dios es amor. Salió allí. Ve, escúchate esto. Esto es una epístola de Juan. Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permaneciere en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Continúa. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En esto hemos conocido el amor de Cristo, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Continúa. ¿Dónde dice ese amor? El amor de Dios. Aquí en la gira. A ver, ¿qué dice? En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Continúo. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones yo he tenido que decir esto, algo parecido a ti, de que, y a través de toda mi vida, cuando he visto que no, los animales en general se han portado mejor que muchos seres humanos, he visto claramente esto de el amor de Dios. Al principio, cuando yo leí un poco sobre la vida de Francisco de Asís, no entendía muy bien la cosa, pero después, cuando dice el hermano sol, el hermano lomo, la hermana piedra, Dios es amor, el que vive en amor vive en Dios. Y es por esto que después he podido decir o lanzar el mensaje de alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Si a este alguien o algo le llamamos Dios, el Espíritu, Cristo, y nos ponemos en sus manos, todo va bien. Aunque nos parezca a nosotros muchas veces que va mal. No hay más que esto. Y me da pena, me entristece ver que millones y millones de seres humanos, lo que tantas veces hemos dicho por aquí, son vagones siguiendo a máquinas. La máquina se cae. ¿Os imagináis en todo el mundo cuántos hombres y mujeres, que en este caso tenemos que acudir a estas personas de buena fe, que han sentido en sí mismo, que lo han vivido, el comunismo, y ahora ven que lo de Rusia se tambalea, se cae? ¿Qué pasa con estos hombres y mujeres? Poneos en su lugar. Hablamos de los que tienen aquellos sentimientos comunistas, no de los charlatanes. Y en este caso, después se puede acudir a además partidos políticos, religiones, porque yo he conocido falangistas, o sea, fascistas, que en España se le decía falangistas, perfectos sinvergüenzas, bueno, asesinos. Pero he conocido a algunos, pocos, pero sí, algunos, que sentían un poco aquello como de ideal. ¿Cómo se sentirán estos hombres o mujeres al ver ahora todo esto en España? Y así acudamos, ya digo, a todos los partidos políticos, a las religiones, Me acuerdo que una vez la madre de Magdalena, sus hijos, sobre todo Francisco el Mayor, el hijo, regañaba a la madre. ¿Qué es esto de ir a comulgar con tantas horas sin comer? ¿Podéis comer? ¡Venga! El Papa ha dicho que podéis comer una hora antes de ir a comulgar. Y mi suegra, la madre de Magdalena, exclamó y dijo: ¿y qué? El Papa hará las cuentas en su casa, que yo las hago en las mías. Aquí tenemos el caso de estas personas que, aunque aquello se caiga, ellos no se caen. Y esto que mi suegra no sabía leer ni escribir. ¿Y qué si el Papa ha dicho? Yo hago las cosas en mi casa y punto. Seguro que ahora en España, con esto del Partido Comunista, que veo que hay mucho jaleo ahora, seguro que estarán discutiendo unos a favor de quitarle el nombre, a lo mejor de Partido Comunista, y integrarse en esto de Izquierda Unida, nada de maos y martillo, y otros dirán: ¿por qué? Seguro que hay muchos que lo dirán, si no lo dicen oficialmente, se lo dirán dentro. ¿Y qué si se cae el comunismo de Rusia? Os doy estos, que diremos, detalles así para que veáis que el maestro, porque siempre vamos a parar al punto básico de la Biblia, el maestro dice las palabras que yo os hablo ahora. Es como aquel que me escucha y las atiende, las vive, lo comparen, aquel que hace la casa, claro, y compara las dos casas. Aquella casa que está fundada sobre tierra movediza, arena, vienen vientos, tempestades y aquello se cae. Pero si está fundada sobre la roca, o sea, un buen fundamento, no se cae. ¿Cuántas veces habréis oído decir a personas, hombres y mujeres, es que estos me han hecho perder la fe? ¡Me han hecho perder la fe! ¿Y dónde tenía la fe tú? La religión, el Papa, los obispos, los comunistas, los socialistas, los ateos, los creyentes, los rosacruces. Claro, después ves si aquello cae y te caes tú. Donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces pongamos el corazón, la mente, el espíritu, todo nuestro ser en Dios, que es amor. Y cuando se vive en amor, se vive en Dios. ¡Punto! Ahí es el verdadero cristianismo. Vete, dice el maestro a la mujer pecadora. Vete y no peques más. Es que no hay más que esto. Viene bien recordar aquello de Francisco de Asís, que baja de la montaña, claro, la parte negativa de Francisco ya fue organizar aquello dentro del catolicismo. Aquello falló, porque muerto él y los demás que le seguían, ala, ya tenemos el tinglado de los franciscanos, el negocio en marcha. Ahora, porque se les caen unas vigas en el convento franciscano de Palma, que estaba en la prensa estos días fotografiado y... Bueno, ha sido declarado un monumento nacional con dos vigas, vendrá otra cosa y otra cosa, un montón de millones pagados del bolsillo de todos los mallorquines y ala, ya te arreglarás. Bien, pero el caso, el detalle de Francisco, que dice a un amigo allí, un fraile de aquellos, la pequeña comunidad, vamos a bajar al pueblo a predicar. Esto lo hemos dicho muchas veces ahí. y bajan una cesta, unos trozos de pan, un trocito de pan allí o allá, mucha pobreza allí en Asís, y acariciando aquí el perro, el animalito, cómo está el enfermo, y entran en la casa mirando aquí el enfermo y toda esa cosa, y después dan la vuelta, el pueblo muy pequeñito, y se vuelven otra vez hacia arriba, a la pequeña casita que tenía la montaña. Y el amigo dice: hermano Francisco, nos hemos olvidado del sermón. ¿No has dicho que tenías que hacer un sermón? Sí, ¿qué sermón? Está hecho el sermón. Es como aquello de aquellas señoras de Valladolid, Valladolid o Santander, no sé, maestras de escuela. Caetano, una mañana ya sentadas allí, eran 5 o 6, y ya nos despedimos, vamos otra vez a casa, hemos terminado las vacaciones. ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué nos dices para hacer una buena meditación? Meditación. Sí, esta oración mental, esta meditación. La cosa es sencilla. Yo estaba sentado ahí y doy el dedo al periquito, y el periquito ahí picando, ¿ves? Esto es la oración, la meditación, no hay más. Y me dicen: caramba, Cayetano, es que tú lo presentas de una forma tan sencilla. Y doy, ¿qué creéis? ¿Qué esperabais? ¿Lo habéis entendido? Claro que sí, que lo entendemos, pero no todo el mundo lo predica así. ¿Ah? La meditación, mirando en un punto fijo, luces así, luces asá, inciensos, poniendo las piernas así, asá, mirando al norte, al sur, y hacer así. ¿Qué es todo esto? ¿Qué dicen los pequeños a la papá o a la mamá? ¡Mamá, tengo ganas! ¿La ves en la estera? ¡Mamá! ¡Pipí! Y punto. O dame agua, o... No es tanta comedia para hablar con Dios. Dios es amor. Y usted vive en amor, vive en Dios. Pero no lo han presentado como un capitán general, como un grande de estos. Y hay que ir primero al sargento. No. Por esto vemos que Jesús ha dicho: vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás, directamente, rompiendo velos y muros. A ver si este año que viene, 92, a ver si hacemos una buena olimpiada allí también. Ahora, ahora podemos dar un poco de permiso a los primeros, pues empezaremos por los barbudos. Ahora resultará que nadie lleva barba. Que hablen los barbudos primero. Ay, de barbudos, es tu coronilla. Después que hablen los que no tienen barba, los más jóvenes, los más pequeños. Yo lo que quería decir es que hay otros años que has acabado el año contando chistes. Primero los barbudos. Ve, que te estás creyendo tú. ¿Qué? Diga que no tenía el barba. Sí. Este tío se cree que su barba tiene más categoría que la barba. Tiene chiste. Es mucha barra. No, es que como hubo un año, que me acuerdo de un año muy anecdótico, que dijo: chistes para el año 1980, y me acuerdo del 80 y pico. Y fue aquello muy curioso. ¿Sí, ya te acuerdas? No, yo no. Yo me acuerdo de, bueno, sí, una serie de chistes. Fue un mensaje que hiciste, un montón de chistes, así inventados por ti. Ah, sí, me... ah, sí. Bueno, me acuerdo de uno y viene bien ahora. Y viene bien. A ver. A ver si no, viene bien. No. Dan dos testigos de Jehová. Es mío esto, ¿eh? Ah, es mío. Es la cosecha propia. Yo soy el autor. Mamá, reserva del 91. O regalo del sistema. Oh, gracias. Reserva del 91. Son dos testigos. Madalena Chatarana, no que ya. Son dos testigos. A toda la que vienes a cerrar ellos. Yo soy el primero que viene a cerrar. ¿Queda grabado eso? No, no se lo amo. Que de grama. ¿Y va a ir a Chile? ¿Y a de la Chile? Son dos testigos de Jehová. Ya son cuatro. Se van a una casa. Al paso que vamos tenemos la comunidad. Buenas, somos testigos de Jehová. ¿Quién y quién? Yo no lo soy y no he venido a su casa a decirlo. Ya es del año de la vida. Es actual, desde ahora. No, es del año de no sé cuánto. Yo tengo por ahí apuntado. Porque sí, tú, con, porque de, tú te vas con lo antiguo, con lo viejo, pero es actual. Yo lo antiguo y lo viejo. Hasta que los testigos pierdan la corbata. ¿Quiero llevar alguna vez? Sí, pajarita. Un pajarito. Pajarita. Un pajarito. Ya, wow. Bien, joven. Grita, grita tú, venga. Grita, joven. Él ha dicho que como sargento se ofrece voluntario para dar parte al capitán general. Hay alguien que no puede directamente que se ofrece. Hay alguien para el camino directo. Ah, pero Wow. Por una música cantidad. Ya que ahora que hablamos de ese acento, un soldado ay, dice, oiga, señor cabo, que no cabo en la garita. Y le dice, pero no seas lopenco, que no se dice cabo, se dice quepo. Uy, perdone, señor quepo, que no cabo. Esto es como lo del Bartolo, ¿no? Lo del Bartolo, que está pasando revista de un sargento a la tropa y le dice a uno, dice, ¿tú cómo te llamas? Y dice, yo Bartolo. Y dice, que no se dice Bartolo, que se dice Bartolomé. Repite, ¿cómo te llamas? Bartolo. He dicho que Bartolomé. Y el que estaba al lado dice, pues ya veremos a ver qué tengo que decir yo. Se llamaba Antonio. ¿Entiendes? Y tú cómo te llamas, Antonio Mé. Bueno, pero bueno. Y uno que el chaval está pasando lista y dice, Fernández, tenía que contestar el nombre. Joselito. Rodríguez. Juanito. Ya está con la mosca detrás de la oreja. Bermúdez. Dice, Antoñito. Y el tío ya está, como vuelva a ir uno que extermine en hito, es que me lo cargo. Y dice, Montaner, agaputo. Agaputo. Agapito, agapito. Montaner. Ya, wow. Por lo menos terminaremos el año riendo, ¿no? Montaner ya lo. ¿Y que para qué prueba de las Olimpiadas hay que prepararse? ¿Mm? ¿Para qué prueba de las Olimpiadas hay que prepararse? ¿Fondo o carrera corta? A fondo. Pero lanzamiento de jabalina, a ver si se acierta algo. ¿Puedo protestar? A ver cómo estoy. Dios a todos. ¿Puedo protestar? Si es protestante, sí. No, bueno. Pero ya no importa, no traigas el regalo. Yo no lo entiendo. Si tenemos que formar un equipo para las Olimpiadas. Ya no lo quiero. Como el maestro. Nos ha armado contra un poco un mecanismo, porque vamos, va a haber un equipo que se ha armado con todo lo que tiene en el mundo. Dime tú a mí qué mecanismos tenemos para jugar en estas Olimpiadas. Yo quiero un inventario. No es que me Iban Bendición. Aquí está Iban Bendición, dice que es. Y mira. Nosotros, yo no tengo ni Bendición. No, yo te lo digo porque es que en vistas a los acontecimientos mundiales, como ayer me chocó mucho, porque le pregunté, digo, ¿dónde está el poder del norte? Que iba a invadir aquí Europa, digo, si está acabado el poder del norte. Y dijo que justamente se ha tenido que sacrificar el poder del norte para que no haya precisamente un desastre nuclear, ¿no? No hubiese habido. Digo, pues a ver dónde está precisamente la gran enseñanza que puede dar, porque siempre entonces parece, espera. Que termine, parece que pierdan siempre en este aspecto los débiles, se tengan que sacrificar frente a los fuertes, ¿no? Y claro, dice, bueno, me dijo, él dice, ya iráis viéndolo poco a poco y todo esto, ¿no? Porque claro, hay que esperar los acontecimientos y tal, pero es que luego todo viene con la cuestión, esto que he dicho de lo del equipo, es que precisamente es porque el maestro parece que siempre pone, si vamos a decir que nosotros somos un poco esa luz con el mensaje, ¿no? Pues parece que siempre pone muy, no sé, nos arrincona en un espacio pequeño frente a toda una masa de grupos, de políticas y tal, que parece que va siempre en contra de este pequeño mensaje, de esta luz. Si ocurrió hace 2000 años igual me supongo que Jesús se lo cargaron y tal, claro, ahora es diferente porque tenemos toda la experiencia de ese no cristianismo, pero claro, sí, yo no siempre ya no vas a hacer chistes. Esto es un chiste también, porque estoy riéndome, que coste, ¿eh? Lo que estaba pensando es un poco la cosa, ¿no? O sea, quisiera un poco rascar a veces un poco ese futurillo, ¿no? Pero claro, todo se tiene que esperar. Bueno, es que a lo mejor cuando la llamilla es pequeña, siempre tienes que ir con un poco más de cuidado a protegerla, porque cualquier tontería te la desbarata. Bueno, pero lo importante es que esperar a que la llama ya esté fuerte con una buena. No, pero no vengo a decir, no lo vengo a decir porque no esté la llama no se va a apagar, porque el mensaje está ahí, ¿no? O sea, seremos nosotros que más o menos nos apaguemos, la llama no, es imposible. Yo veo cada día más claro que lo que dice ahí también el aspecto del mensaje, el mensaje está lanzado y está ahí. Ya va a circular, la verdad, que siempre irá bajando por ahí también. Lo importante es que vaya haciendo mella a los demás. Lo que pasa es que, claro, uno, quieras que no, por ese egoísmo particular de cada uno, quiere ver un poco esos resultados, ¿no? Somos un poco vanidosos también. Es normal también, ¿no? Por eso digo, cuando me he hecho lo del equipo a las Olimpiadas, digo, ya. Pero lo importante es seguir adelante. Estos días he recibido, y no sé si vosotros de por aquí habéis recibido, una carta de aquí de la iglesia, sí. De Santa Pallesa. El campanario no tiene cura. No. Piden dinero. Sí. Entonces yo ya le he escrito, le he enviado mensajes. Yo también. Yo imagino a la persona donde embró tirar el dinero en buzón. Y yo también le mandé. Resulta que la secretaria del cura es mi tía. Pero en unas líneas yo le digo, la cosa está clara. Si investigas un poco sobre la historia del diosero, que soy yo, pues era la cosa clara. Yo he procurado trabajar de diosero toda mi vida para ganar el pan. Y después he ido predicando. Porque no hacéis lo mismo vosotros y no tendréis complicaciones. Como ves, amigo, yo, la iglesia pobre no te trata y no te hace polémicas de papado, ni creencias, ni dogmas, ni ritos, no, simplemente esto. Los jóvenes os ponéis a trabajar y punto, y predicad. Nosotros lo hacemos y no podéis hacerlo vosotros. Además, si quieres que hablemos un ratito, te vienes a casa, ¿no? Y haremos la charradeta, porque yo dije en el hipaz de la Mallorca. Y ya hasta podrás, tomaremos un cafetito. I anem a parlar amb la dita, no, jo no ho faré. Bé, l'haurà de fer en Pep, en Castro, si és per allí. Però, os deis cuenta. De Colòmbia, però. Pensad la cosa. Este hombre, al leer esto, se queda confundido. Però, ¿qué pasa? Porque seguro que cuando habla o le escriben protestantes, testigos de Jehová, ateos, comunistas, socialistas, o judíos o mahometanos. Dios es amor, que vive en amor, vive en Dios, punto. Es simplemente que te doy la idea de que nosotros podemos, lo hacemos, por eso es hacerlo vosotros, caramba, porque os complicáis la vida pidiendo dinero a la gente. Y te contesto porque estaba esto, tu carta, en mi buzón, si no, no te molestaría. Y ya está. Y como que están acostumbrados siempre a aquella palabra que a veces hemos discutido por allí, anti, no. No se trata de ser anticatólico, antimilitarista, antiprotestante, no, o anticapitalista, no. Las cosas sencillas, claras. Y quién sabe hasta dónde puede llegar esto, porque quién sabe, ya digo, ya hace unos años que Tony, el que tiene esta tienda de muebles de la Plaza París, tiene una tía suya, la hermana de su madre, hace años esto, y estaba, era monja, en un convento. Y Tony me decía, cuando hablo con la tía, hablo de ti, bien. ¿No quieres saber nada? Bien. Pasan días, semanas, meses. Ahora ya empieza a pedirme algo, ya sea alguna pregunta, ya dirás a Cayetano si tiene algún versículo para mí. Y yo le enviaba versículos, no mensajes, versículos bíblicos y de palabra, algunas palabras a Tony que se le transmitía y... Un día se viene Tony y dice, ay, ay, ay, que mi tía está lleno, no sé qué hará. Hará alguna de las suyas. Vivíamos en las viviendas. Se viene la madre de Tony, la hermana de la monja. Cayetano, nos meterán a la cárcel a todos. ¿Qué has hecho? Yo, nada, ya veía la cosa. Es que mi hermana ha salido del convento y ahora ella quiere casarse. Ya tiene dos o tres niños. Y salió y se casó. Es que Cayetano el yesero, claro, tanto yeso. ¿Y qué versículo escogían? El cantar del mío. Es que tú quieres salir del convento. ¿Dónde miramos? Tú quieres saber mucho. La monja, ya veo Santa Teresa, ¿eh? No vale con eso. ¿Dónde es prueba? Ahora bien, bueno, tienes que hablar, ¿eh? No. Bien, pues hablaré. Ahora viene el fraile. Yo no lo siento. ¿Qué queréis que os diga? Dinos algo y danos tu bendición y venga. Sí. Danos tu silencio. Que pasemos del mal trago rápido. Date prisa. En primer lugar, ya sabemos que Tomeu me cae muy mal. Por eso es que me voy a ir rápido. A ver si te rompes el timpanillo. Esta escalera, ¿cuándo va a poner ascensor? ¿Qué quieres que diga? Dos tonterías y después cerramos. Mira, yo creía que la tomé un solo. No, en ese caso ganas. Das la nota cada viernes, no es necesario que diga yo nada. No, eso no me has entendido. Me creía que era yo solo que pensaba que decías tonterías. No te pases, ¿eh? No, yo había entendido. Venga, que eras tú el que decía las tonterías. Dinos algo, que estamos impacientes para... No me da la gana. Felicítanos de la... Ahora me has hecho quedar mal, no. No, por favor, un poco de tu luz. Aunque sea opaca, pero venga. ¿No llevas alguna pila? ¿Alguna pila? ¿Alguna lámpara? No, es que estoy dormido ahora, me he levantado de una siesta. Está dormido. Entonces te perdona. En su estado natural, te perdona. Estás dormido. Hoy viene en plan Bergemo. Si viniera en plan Bergemo, yo lo hubiera echado la maldición a este. Tengo una pierna dormida, tengo una pierna dormida, no me puedo levantar. No sé, Bolsón. No sé qué arte, ¿sabes? No sé. A ver, a ver. Para mejor. Ve. Pues nos vamos a ir con la ilusión. Pero yo las dejo ahí, que quedan las cojas. Pues si no tendrá que estar el año que viene. Ah, sí, os puedo leer largo. Sí, léenos algo, va. Te equivocas, me parece que está allí abajo, ¿eh? La has dejado allí abajo. ¿Y por qué no lo traes? ¿Por qué no te, por qué lo bajas tú? Bueno, venga, dame la llave. ¿Qué por aquí, Ray? ¿Qué por aquí? Una cosa bastante buena. ¿Dónde te? Mira. No, pero bueno, siempre que. Mira, si está encima. Me la llevo abajo yo, espérate. Va, corre. Sí, no te pides. Mientras el mientras el entretenimiento del público. ¿Dónde eres un chiste? Voy por aquí perdido. Voy a un bolito. Lo ves pasando aquí. No tengo bolito. No tengo bolito. No tengo bolito. Ah, bueno, shockers. Se lo ¿qué es? Para lo hacer. Sí. Tú has de escribir algo. No, no, no, no sé acaso. Sí, me sorprende. Oye, ¿por qué no lo lían mejor? Poned lo que queráis. Quítalo, quítalo de un lado y lo saca. Ponlo de un lado y lo saca. Sal de gimnasio. Vas a no hace falta, Ernesto. Quítalo así. Poned lo que queráis, ¿eh? O sea, no, vale. No importa, he puesto esto, pero si no tengo la suficiente. ¿Sabes incorporar tu sentido? A mí yo quiero hablarlo. Bien, José, tranquilo. I know. Así, por eso, ambición de el poder del norte, que ha caído. Yo no sé eso del poder del norte, si ahora les vendrá bien a los del sur. A los norteamericanos, porque allá ya han perdido el norte. No, decir una cosa. Allá han perdido el norte. Ya no saben dónde estás. Eso es un chiste. ¿Y el fondo? Gracias. Yo espero que con muchos hijos y una hija, ¿me has oído? Con mucha distancia. Una hija. Tengo una página para él. Que Dios se lo pague con una hija. Sí, pero es que si no se lo digo así, no coge carrera. Ahora hay que decirle don Ernesto. Don Ernesto. Porque ya tiene lavador. Ya tiene lavador. Ahora podré lavar. lavadero. Sí, pero ¿don Ernesto el lavador? ¿O don Ernesto lavado? ¿O don Ernesto el que lava? Se lo digo. Díselo. Se lo suelto. Lo digo por teléfono. Suéltalo. Don Ernesto. Mira, el que es que te hace el lazo este en el cuello. Quedará que la mano. Yo le dije que a tu mi abuelo, se lo he dicho, porque estaba hablando de ¿cómo era? ¿Se ha grabado? Por eso lo he dicho. Que sea la última vez que me llames la atención delante del público. Es que como lo tenemos en privado, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya, ni me encanta, será terrible, dice el Señor. Ya llegará mi turno. Perdónalo, es que no sabes lo que dice. Ya. Perdóname. Paciencia. Pero tienes que leer algo en el... No, sí, ya, sabe. Sí, que la... Sí, que la... No, es una diferencia. Es que lo hacemos normalmente. O es vivo por mí o yo vivo por mí. Humor, well, chapel. Well Chapel es una capilla inglesa, ¿eh? O sea, es un humor inglés. En una cierta ocasión, una familia inglesa pasaba sus vacaciones en Escocia y en uno de sus paseos observaron una preciosa casa de campo que de inmediato les pareció encantadora para un próximo verano. Indagaron quién era el propietario de ella y resultó ser un pastor protestante, al cual se dirigieron para que les mostrara la finca. El propietario, amablemente, se la mostró y fue del agrado de la familia, tanto por su situación como por su comodidad, quedando comprometida para alquilarla en el próximo verano. De regreso a su hogar, recordaron los detalles de cada habitación y de pronto la esposa se dio cuenta de que ignoraba dónde se encontraba el váter, inodoros. ¿No conoces eso? Sí, sí, sí, sí. Está bien, ¿eh? Está bien. Como los ingleses son muy prácticos, escribieron al momento al pastor en los siguientes términos. Estimado pastor, soy un miembro de la familia que hace unos días visitó su finca con el deseo de alquilarla para el próximo verano. Como omitimos un detalle, quiero suplicarle que nos dé una idea de dónde se encontraba el váter. Al recibir la carta, el pastor desconoció la abreviatura de WC, que es, ¿cómo se dice? Water clock, ¿no? Y creyendo que se trataba de la capilla del Well Chapel, contestó así a la carta. Estimada familia, tengo el gusto de informarles que el lugar al que se refieren queda a unos 12 kilómetros de la casa. Es molesto, sobre todo si tiene costumbre de ir con frecuencia. Pero algunos se llevan la comida y permanecen allí todo el día. Viajan a pie, otros en tranvía, pero llegan casi todos al mismo tiempo para empezar los actos. Hay lugar para 400 personas sentadas. Pero además pueden estar unas 100 de pie. Los asientos están forrados de terciopelo púrpura y hay aire acondicionado. Para evitar sofocaciones, se recomienda llegar temprano para coger sitio. Hace 10 años mi mujer tuvo que realizar los actos de pie y desde entonces no utiliza el servicio. Los niños se sientan juntos y cantan a coro. A la entrada se les da un papel a cada uno y los que no alcanzan en la repartición pueden utilizar el papel de un compañero. Pero deben devolverlo a la salida. Pues hay que seguir utilizándolos durante un mes. Todo lo que dejen depositado servirá para dar de comer a los pobres y a los huérfanos del hospital. Hay fotógrafos especiales que toman fotografías de en diversas posturas en el arte. Estas fotos son luego publicadas en la sección Vida Social para que así el público pueda conocer a las altas personalidades, así como a sus esposas, en actos tan especiales. ¿De dónde? Me lo dieron en el trabajo. ¿Una revista? Sí. Perdón. No, Dios. Esto está dedicado a todos los que están aquí. Perdón, feliz de fiestas, menos a Tomeu. Mi venganza será terrible, ya te lo dije. Pues, me ha reído muchísimo, te devolveré las risas porque... Devuelve. Tomeu, y el papel. Te compras para todos menos para Tomeu. No dice, hay Ernesto que se ocupa de los papeles, no lo dice. No, yo lo dejo. ¿No eras irlandés tú? ¿No estabas en Irlanda? No, soy español. ¿Ocupando de la WC? No. Soy mentira, eso me está bien. Está muy bien. Hay quien realmente piensa con la cabeza. Sí. Vale. El año nuevo lo... Ah, ya no te conocía. Volveremos. No, ya va. Oye, tú tan de la reina. No, ¿cuántas veces? Ah, mire, ya sacó la tiemola. María, mira cuánto de veces sí, que si ya te sentí. Tú me pensaste, que si yo estoy mal. Bueno, María lo ha dicho, pues... Con a mí, tú ya sabes que yo ando y me voy seguro de ti. Y entonces, pues, un día salimos una tarde. Ya tienen dos teléfonos. ¿Sabes eso más de artes marciales? Que yo ya con la mirada así tan abajo. ¿Soy feliz? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Te ha coñado un poco?